Con motivo del aniversario 75 del natalicio del gran dirigente Kim Jong-il, la sucursal alemana de la Asociación de Amistad con Corea y la Asociación de Amistad Nigeria-Corea publicaron sendas declaraciones subrayando como sigue. La humanidad progresista aprecia en alto las proezas de su excelencia Kim Jong-il acumuladas ante la revolución coreana y la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Sus proezas de toda la vida brillarán como el más noble patrimonio por asegurar el avance victorioso de la causa de la humanidad por la independencia.